cebolla. Muy bien, y como todos los miércoles pasadita a las 11 de la mañana, llega la cocina de Roma, así que agarrar lápiz y papel, que estamos en comunicación telefónica con Roma Lucero. ¿Cómo le va, Roma? Hola, Gaby, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno. Espero que estén muy bien. Sí, sí, hoy se nos cortó ahí. Pero, bueno, vamos a recuperarlo y yo mientras tanto ya voy buscando la lapicera, ya nos vamos preparando para ver con qué nos irá a deleitar Roma Lucero en este miércoles. En medio de tomates picados y maduritos, kilo y medio de tomates picados y maduritos, bramando la cacerola, entre mate y cuchilla. Ahora sí, ahí la escuchamos. Ahora sí, Gaby, buenísimo. Buenísimo. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es algo espectacular, clásico, que yo creo que a quien no le gustan las pastas. Pero que por supuesto. La mano que no le gusta. Nos gusta todo, creo. Claro que sí. Bien, vamos a hacer unos ñoquis veganos de papa. Ah, buenísimo. Y lo mejor de todo es que no son con la harina común, sino con harina de arroz. ¿Sí? Harina de arroz. Exacto, que un celíaco perfectamente los puede consumir. ¿Sí? O sea que es vegano y celíaco, bien inclusivo. Y encima es sin gluten, claro. Claro, para celíacos y para veganes. Ahí. Porque viste que la clásica pasta es mucho gluten, mucha harina común. ¿Bien? Claro. Bien, entonces anotemos la receta porque es muy fácil. Vamos a usar 1 kilo de papas, una cucharadita de sal, una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de pimienta negra, 4 hojas de laurel, 3 cucharadas de levadura nutricional, esto lo compras muy fácil en una dietética, te vienen en una cajita, y 1.5 tazas de harina de arroz, ¿sí? Estos son los ingredientes. Bien. ¿Cómo vamos a empezar esta preparación? Vamos a poner el kilo de papas, a hervir, ¿sí? En la olla, ya sea como lo hagas tradicionalmente, al vapor, en la olla con agua. Una vez que vos las pinchás y ya están blanditas, ya están listas, ¿sí? Las papas deben estar frías para poder hacer este procedimiento, no tienen que estar calientes, ¿bien? Porque si no, no vamos a poder amasar bien con ese puré caliente. Claro. Nos vamos a quemar con todo, entonces tiene que estar frío. Las cocinamos, las dejamos ahí reposar, que se enfríen y listo. Hacemos el puré y le agregamos absolutamente todos los ingredientes que acabamos de mencionar recién. La sal, la cúrcuma, la pimienta negra, las hojitas de laurel las vamos a dejar para el hervor, es decir, eso se lo vamos a echar al agua, no lo dije recién, esas hojas de laurel se las echamos al agua, entonces el agua junto con las hojitas hacen que la papa tome como un sabor muy rico a esas hojitas de laurel, ¿bien? Qué delicia, sí. Con el laurel ahí. No, es espectacular, por eso 4, porque se pone bien contundente el sabor a laurel. Bien, me encantó. Entonces, dijimos que las papas frías las hacemos un puré, le agregamos todos los ingredientes, ¿sí? Junto con la harina de arroz. Voy haciendo una masa, por eso tiene que estar frío, porque le voy echando ese puré de a poquito la harina, voy armando una masa, y una vez que tengo esa masa, que no se me pega en las manos, ya está lista para hacer los ñoquis. Y ahora vamos a armar las tiritas, vamos a cortar, vamos a cocinar en un agua que ya está hirviendo, ¿sí? Es decir, tenemos que esperar a que el agua hierva, y una vez que hierva, sumergimos los ñoquis, y en cuanto los ñoquis empiezan a levantarse... Es el momento de sacarlos. Bien. Esto es muy rápido, ¿eh? Esto no dura ni un minuto esta preparación, ¿sí? Exactamente. Es decir, vos una vez que sumergís hasta que sacás los ñoquis tenés que estar ahí, porque es un minuto, es una cuestión de un minuto, ¿bien? Roma, tenés unos ñoquis veganos, sin gluten, espectaculares y para disfrutar. Bien inclusivos, exquisitos, ya me los imagino. No, que son muy buenos. ¿Pasa tenedor usted o corta solamente? No, corto directamente. Corta directamente. Es muy clásica. Muy básico. Bueno, yo le sumo el tenedor. Me gusta esa del tenedor, sí. Me gusta. Enseñanza de mi abuela, una gran cocinera de pastas. Claro. No, sí. Yo los hago así cuadraditos. Cuadradito y ahí los mandamos. Listo. Exacto. Y es lo mismo, es una cuestión. Es una cuestión estética. Claro. Visual, que la visual igual es linda. También es linda, cuadradito o con tenedor. Sí, suma. Y Si a vos no te gusta la papa, podés reemplazarlo por camote o por zapallo. Pero atenti con el zapallo, sí, porque es mucho más acuoso. Mucha agua, claro. Ahí. Sí, te va a pedir mucha más harina. Claro. O sea, ¿bien? Que ahí hay que redoblar un poquito la puesta de la harina. Sí, exactamente. Pero son espectaculares. Hay que ser sincero, los de zapallo son... Deben ser deliciosos. Mundiales. Me encantó. Mundiales. Los he probado, pero con la otra harina, los de zapallo. Me imagino con la harina de arroz. Que no, es riquísima. No, son espectaculares. Y lo bueno es que la harina de arroz ayuda a que tanto líquido también se absorba un poco, porque la harina de arroz es bien sequita. Claro. ¿Bien? Claro. Así que la harina de arroz, ¿dónde la compras? En una dietética. En la feria de Guaymallén, en las dietéticas, en la feria de Godoy Cruz. Bien. Es fácil de conseguir. Es fácil de conseguir, exactamente. Uh-huh. Me encantó. Sí, exactamente. Así que bueno, animarse. Animarse y ahí después a compartirnos a ver cómo le fue. Exactamente. Bueno. Es lo que siempre le decimos a la gente. Claro, la que radio. Nos compartan, que nos compartan. Ajá, a ver cómo van las recetas. Así es. Bueno, Roma, un placer, espero como que siempre. Les haya gustado un montón. Sí, me encantó. Hay que probarlo. Ya lo anotamos acá. Bueno, Gaby, un abrazo muy grande. Abrazo enorme. Adiós. Hasta la próxima, hasta el próximo miércoles la escuchábamos a Roma Lucero con La Cocina de Roma. Música y continuamos.